Bien, amigos, sí, llegó el momento. La entrevista del día. Nuestra invitada de lujo aquí por teléfono, la señorita Miriam Breckman. Te damos el saludo y las gracias por aparecer aquí en el aire y surfearlo con nosotros de Cómo Que No. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. ¿Qué tal, Miriam? Nicolás es mi nombre. Está José, está el señor Juan Manuel y está el señor Javier aquí en el aire. ¿Cómo estás, Miriam? Te saludamos todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, ella fue la candidata del Frente de Izquierda, de la candidata a vice del Frente de Izquierda en las últimas elecciones. Y Miriam, para empezar un poquitito con las preguntas, ¿cómo se reorganiza hacia adentro el bloque con la sorpresiva victoria de lo que fue Del Caño en las PASO? No, bien, nosotros que venimos de hacer una gran experiencia en estas elecciones, porque más allá de los votos que efectivamente obtuvimos, es indiscutible que el Frente de Izquierda creció, que creció en influencia política, que creció en extensión territorial. Así que todo eso nos propone nuevos desafíos para seguir construyendo la etapa que viene en la Argentina, que todos sabemos que va a tener una cierta complejidad, ¿no? Ajá. Y teniendo en cuenta, ¿no?, lo que fue el rol del PTS y que ha ganado, en este caso en la interna, ¿se modifica lo que es el rol en el Frente Total, el Frente de Izquierda de los Trabajadores? Mira, nosotros con la después de haber ganado la interna tenemos la responsabilidad de encabezar un frente y garantizar que el frente siga creciendo, siga unido, siga extendiéndose, y eso es lo que hicimos en estas elecciones, y realizamos en forma unitaria todos los que conformamos el Frente de Izquierda una gran campaña electoral. Así que creo que hemos dado también un mensaje político muy importante con esto, ¿no? Porque hay otras experiencias de centro izquierda y demás que han estallado rápidamente. Entonces, el Frente de Izquierda se construye, el Frente de Izquierda avanza en distintos lugares del país. Hemos conquistado las elecciones provinciales, los legisladores provinciales y ahora también un nuevo diputado nacional. Y hablando de seguir creciendo y de las elecciones, que tengo entendido que fueron las mejores desde que volvió la democracia al Frente de Izquierda, ¿cuáles serían los objetivos ahora a futuro para las siguientes elecciones? ¿Qué se va a buscar afianzar y qué se va a cambiar? Mira, los objetivos nuestros, como ustedes saben, y por eso somos de izquierda, no solamente son electorales. Creo que el principal desafío que tenemos el año que viene es lograr formar una fuerza social lo suficientemente importante como para que sea decisiva a la hora de oponernos medidas de ajuste, a medidas que cercenen derechos, como hablan los principales economistas, tanto de Macri como de Scioli. Entonces, el Frente de Izquierda ahora tiene no solo desafío electoral, que creo que nos ha ido bien, sino que tiene que también mostrarse como una fuerza que aglutine a todos aquellos que quieran resistir a estas medidas de ajuste o de cercenamiento de derechos. Y acá justo me mencionás a Macri y a Scioli, y los oyentes de Cómo Que No nos mandan vía mail las preguntas y nos preguntan mucho por el balotaje, por la postura del Frente de Izquierda de llamar a votar en blanco. Mira, es lo que nosotros dijimos en toda la campaña electoral, no solo porque es tradición de la izquierda no apoyar a ningún político que represente a los empresarios, a los capitalistas, sino que fue porque con Nicolás y con todos los compañeros del Frente de Izquierda aclaramos durante la campaña electoral que no vimos diferencias sustanciales entre uno y otro candidato. Somos consecuentes con eso, y creo que si uno escucha a los economistas de uno y el otro, va a ser distinguir de cuál de los dos espacios está hablando, porque todos hablan más o menos lo mismo. Entonces, creo que es muy importante aclarar algo, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, lo voy a votar a Scioli, por ejemplo, como un mal menor. Uh-huh. Pero a la hora de contar los votos, no va a haber votos que sean de apoyo absoluto y votos de mal menor. Cada voto que ingrese a favor de uno u otro candidato van a ser un respaldo de ellos, también para las medidas de ajuste que proponen a futuro. Así que lejos podríamos estar nosotros acompañar alguna de esas políticas. Bien, y la gestión del Frente Izquierda, en todo caso, gane Macri o gane Scioli, va a ser exactamente la misma postura, es exactamente lo mismo. Mira, exactamente lo mismo, los dos candidatos no son exactamente lo mismo porque precisamente representan espacios distintos y demás, pero lo que sí decimos nosotros es que no tienen diferencias significativas, diferencias sustanciales en cuanto a las políticas que proponen. De hecho, basta mirar cómo gestionó Mauricio Macri de la capital federal, combinar como Scioli gestionó la provincia de Buenos Aires, para ver que son dos candidatos que no se diferencian mucho. Sí, no, igual también creo que es muy diferente, me imagino yo, desde el espacio de comunicador, gobernar lo que es la capital federal y gobernar un espacio tan grande y tan amplio como es la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, seguramente eso es lo que ha ayudado mucho más a más en la elección, ¿no? Porque él gobierna la ciudad con el presupuesto más alto de la Argentina. Hasta ella no es la realidad de toda la Argentina, ni es la realidad de la provincia de Buenos Aires, ciertamente. Buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Manuel Salgado te saluda. Para agregar, entendiendo, sumándome a la pregunta que te hacía Nicolás, entendiendo la posición del partido como no variable ante estas elecciones, digo, fomentando la posibilidad del voto en blanco para no hacer huella o campaña o continuidad para con los dos candidatos que no representan. ¿En algún momento el partido se plantea la posibilidad de cambiar de estrategia? Entiendo que esto es lo que viene sucediendo en las últimas elecciones con la izquierda y en las elecciones anteriores. Si bien, como decía, han logrado muchísimos de los objetivos que se plantean en cuestión de cantidad de votos, de promoción sobre los ideales y los objetivos del partido. ¿El partido tiene pensado cambiar su estructura frente a las próximas elecciones? ¿Voy a dejar de promocionar el voto en blanco o quizás tomar partido el día de mañana? No digo con un mal menor, pero sí ver la posibilidad de que el Frente de Izquierda se asocie o se alinee a objetivos en común en pos de nada. Lo que queremos todos, un mejor país el día de mañana. Es lo que hacemos constantemente. Mira, cuando luchamos por los derechos de las mujeres que integramos el Frente de Izquierda, no estamos mirando para luchar solo con los que integran el Frente de Izquierda. Cuando luchamos por las libertades democráticas, bueno, en mi caso, no sé, por la lucha que he dado, por encarcelar a los genocidios, por temer con la impunidad, sí. ¿No? Yo estoy mirando si se pertenece al Frente de Izquierda o no. Ahora, distinto es cuando estamos discutiendo de quién va a gobernar el país y cuando uno llama a votar una fuerza, se hace responsable. Y te digo que en eso tampoco ni siquiera es exclusividad de la izquierda. Si te fijas en las elecciones de Capital, el candidato del Frente para la Victoria, Mariano Recalde, llamó a no votar ni a Larreta ni a Lustó. Entonces tampoco es que eso es una exclusividad nuestra. En nuestro caso, es que tiene una expresión distinta, porque lo que expresa claramente, nosotros vemos que ninguno de esos dos candidatos representa los intereses del pueblo trabajador, algo que tampoco lo descubrimos nosotros. Ajá. Bueno, en el caso de es bastante notorio, ¿no? Creo que casi ni amerita explicación. En el caso de Scioli, que es en general hacia dónde apunta la pregunta, uno tiene que mirar la situación de bueno, la provincia de Buenos Aires, gatillo fácil, cárceles y comisaría. En general, mira, los informes más críticos han venido incluso desde el propio kirchnerismo, así que es difícil que ahora uno pueda justificar que llama a votar un candidato al cual ha dicho que nunca hubo tantos presos en la provincia de Buenos Aires, que la policía de gatillo fácil cobró tantos votos. No pueden pensar que la izquierda va a acompañar eso. Y Miriam, por último, te hago una última pregunta. ¿Lo escuchaste a Massa ayer tratando de, dando su opinión con respecto al balotaje? Sí. Creo que también, que está viendo dónde se coloca. Perdón, está viendo dónde, justo se cortó. Dónde se coloca, pero creo que Massa cumple importante en estas elecciones porque ha sido uno de los principales en correr el escenario político bien a la derecha, ¿no? Algo que las clases dominantes venían pidiendo hace mucho. Ajá. Y que los demás candidatos parece que están dispuestos a cederle, ¿no? Porque se pelean por su electorado. Es como la niña mimada hoy. Sí, lamentablemente, ¿no? Es una situación bastante complicada porque es alguien que dice que quiere sacar el ejército a la calle y otras barbaridades por el estilo. Sí, tiene medidas bastante bastante raras, ¿no? Como para combatir lo que dice, ¿no? Lo que es la inseguridad. Me parece que la inseguridad se combate más con educación, con no marginar a diferentes clases que con más policías. Y con terminar la impunidad de la gente que vive a su lado en la renta, por ejemplo, que ahí viven los grandes impunes de este país y que son los que producen en última instancia en una cadena el pequeño delito, pero el gran delito organizado no se arma desde un asentamiento ni desde una villa. El gran delito organizado se arma de los country, de los barrios privados, y bueno, Musa no dice una palabra de eso. Exacto. Miriam, te agradecemos mucho la comunicación, fue un placer hablar contigo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Al igual que chao, tú. Buenas tardes. Hasta luego. Miriam Bregman, ex candidata a la vicepresidencia por el bloque Frente de Izquierda de los Trabajadores. Genial.